Italia, había un movimiento inusual, incluso a las 6 de la mañana, porque la actividad no se frenaba ni de día ni de noche. Ahí estaba funcionando la sede central del Frejuli, el Frente Justicialista de Liberación Nacional, que iba a ponerse en marcha el 11 de marzo con un estruendoso triunfo en todo el país, excepto en la provincia del Neuquén. Allí se mezclaban miembros de la juventud peronista con viejos y veteranos peronistas fundacionales, los de la primera resistencia, todo era voluntad para intentar salir de la dictadura de Lanusse con un triunfo y el regreso del peronismo. Incluso se la veía a Marta Lonardi, la hija de aquel que en 1955 fue el primer dictador, después de haber volteado al régimen peronista, donde Perón optó por irse al exilio para evitar que siguieran habiendo muertos en el país. Y todo esto sirve de introito porque ha fallecido a los 80 años el último ministro vivo que quedaba del gabinete que asumió el 25 de mayo de 1973 junto a Héctor J. Cámpora y a Vicente Solano Lima. Dos viejos conservadores, es decir, Cámpora venía de una militancia juvenil conservadora, después ganado por el peronismo cuando apareció, y peronista fundacional, digamos, y Vicente Solano Lima del conservadorismo popular, para diferenciarse del otro conservadorismo más oligárquico y más gorila. Por supuesto no están ninguno de ellos, pero ante el gabinete que presenta Macri como el mejor de los últimos 50 años y la burocracia desatada en la administración del gobierno amarillo actual, donde nombró una enorme cantidad de ministros, secretarios, subsecretarios y demás, y después lo tuvo que reducir, les voy a contar cuántos ministerios había en el regreso del peronismo al poder para que entendamos quiénes son los burócratas, quiénes son los que viven de la teta del Estado, quiénes se han hecho ricos como empresarios con el Estado y que ahora como seócratas aparecen manejando los dineros de todos los argentinos disfrazados de democráticos. Digo disfrazados de democráticos porque el presidente dijo en su discurso que él estaba allí por el voto ciudadano, cosa que es absolutamente cierta, pero la frase fue incompleta. No dijo que estaba allí por promesas falsas que nunca había cumplido y que había engañado a la gente que lo votó. Pero volviendo y regresando a aquella época, uno se detiene entonces a observar lo simple y concreto de lo que era centralizar la administración de la República Argentina. Y nos encontramos con que en ese gabinete había muy pocos ministros, todos fallecidos, con la muerte ayer de Rigi, se fue el último, y entonces vale la pena tratar de recordar, para tener presente lo que han hecho con la Argentina, después del otro golpe, el último por suerte, contra otro gobierno peronista, ya no vivo Perón, y sí con la primera mujer que había sido elegida por fallecimiento de su marido, la presidenta de la nación, y se transformaba en la primera mujer en el mundo en presidir un país. Y allí vemos que en el Ministerio del Interior estaba quien acaba de fallecer, el doctor Esteban Rigi, en Relaciones Exteriores y Culto, estaba alguien que estaba cercano a la tendencia revolucionaria en aquella época, que era Juan Carlos Puig. En Hacienda y Finanzas, José Bergelba, un hombre que había sido militante del Partido Comunista y que en aquel momento, como empresario, pertenecía a un grupo que representaba a la CGE, que era la Confederación General del Comercio, que se oponía a la Unión Industrial, es decir, los empresarios que no estaban en la Unión Industrial, la CGE. En Justicia estaba Antonio Benítez, en Defensa Nacional Ángel Federico Robledo, que junto con Luder habían sido elegidos en el 46 como electores de Tamborini y Mosca, es decir, de la Unión Democrática. Ángel Federico Robledo, un integrante de las logias masónicas argentinas, fue después el que denunció a María Estela Martínez de Perón con el famoso cheque de la cruzada, que terminó complicándole la vida a una presidenta del que él formó parte de su elenco. Después tenemos, para no olvidarnos, al ministro de Trabajo, un hombre vinculado a la UON, Ricardo Otero, y entonces usted tiene Interior, Relaciones Exteriores y Culto, Hacienda y Finanza, Cultura y Educación, faltaba que era el padre de Tayana, el que hoy todavía ejerce la política, este es el padre, Jorge Alberto Tayana, el doctor Jorge Alberto Tayana. Y entonces tenemos, repito, Interior, Exterior y Culto, Hacienda y Finanzas, Cultura y Educación, Bienestar Social, José López Rega, Defensa Nacional, Justicia y Trabajo. Y se terminaron los ministerios. Y así estaba centralizado el poder. Hoy vivimos en una burocracia increíble donde este gobierno aumentó la cantidad de empleados públicos. Y cada vez que uno tiene que hablar de estas cosas, como ellos hacen todo el tiempo ejercicio de aquello que dice que hay que ir poniendo el déficit fiscal en cero, acumular y achicar los gastos y acumular esfuerzos económicos, etcétera, etcétera. Resulta que han llenado de militantes empresariales y del PRO todos los lugares inimaginables, al punto tal que el otro día le contábamos que 5 o 6 personas operan para hacerle un discurso al presidente. Y después el presidente lo lee mal y tiene furcio, ¿no? Pero esto es otro tema. Bueno, la muerte de Esteban Riggi nos lleva también a recomponer parte de la historia, porque lo tenían a Riggi, en aquel momento fue impactante su nombramiento, nadie lo conocía, nadie sabía dónde salió, preguntaba la militancia peronista, y ocurre que Riggi había nacido en el Chaco y después hizo el secundario en el Liceo Militar. Y allí, en ese Liceo Militar, fue compañero de uno de los hijos de Cámpora. Y se hicieron amigos en el estudio. Después incluso coincidieron en Derecho. En 1956, Riggi ingresa a la Facultad de Derecho, a la UDBA, donde había un ambiente antiperonista muy, muy profundo, y no tenía una afiliación todavía política, pero otro compañero de ellos, del hijo de Cámpora y de él, era el hijo del coronel Ibaceta, que lo fusilan después del 9 de junio del 56, y él asiste al velorio. Cuando se hace la transición del mando, Lanusse le hace un comentario a Riggi y le dice: ustedes nunca fueron al velorio de las víctimas del terrorismo, espero saber cómo se van a comportar ahora. Y Riggi le contesta: mire, es cierto, nosotros no fuimos, pero yo tampoco lo vi a usted el día que yo fui a un velorio y no era peronista, en 1956, cuando fusilaron a Ibaceta. Por eso, general Lanusse, hemos estado en distintos velorios y no podemos aspirar a otra cosa que alguna vez estar todos los argentinos juntos en los velorios. Y Lanusse agachó la cabeza y siguió caminando y no le dijo más nada. Y Riggi aparece después como un hombre vinculado a Montoneros. Nunca fue de Montoneros. Pero como la tendencia era a poner orden estricto en la policía, y él hizo un discurso muy fuerte en la policía, entonces los montoneros asumieron que era el discurso de ellos, pero en realidad Riggi nunca fue ni perteneció a los montoneros. Lo único que tuvo fue que esa relación con el hijo de Cámpora lo llevó a que cuando el padre, que se había escapado junto con Patricio Kelly y otros más hacia Chile, cuando estaba preso, cuando puede regresar a la Argentina, el hijo le presenta al doctor Cámpora, y entonces él empieza a tratarlo a Cámpora, y se empieza a peronizar escuchándolo a Cámpora. Y el que lo pone es el presidente, es decir, el presidente dice: acompáñame como ministro del Interior. Y todos decían que lo había puesto Montonero, que venía de la tendencia, etcétera, etcétera. Nada de esto era cierto. pero no se sabía, la verdad que no se sabía. Incluso después Brilli se dedica a desmentirlo en declaraciones que hace. Cuando viene el golpe de Estado, Cámpora se exilia con su familia para evitar que lo maten en la Embajada de México, y Brilli hace lo propio. Después de estar varios tiempos en la embajada, le permiten salir por su enfermedad a México, y bueno, se va hacia México. Pero lo cierto es que Brilli se va a México y está 10 años, y es profesor en México, en la Universidad Mexicana, y cuando vuelve, ya en la época de Alfonsín, cuando regresa se presenta y gana por concurso su lugar en la justicia. Entonces empieza otra vez su carrera judicial, o realmente, digamos, empieza de verdad, porque cuando fue ministro tenía 35 años. Y llega procurador, nombrado por Néstor Kirchner, a pedido de Alberto Fernández, que era el que lo trataba y lo conocía. Y cuando está el procurador, después que se arma el escándalo con Chicone Cartográfica, se produce un hecho que hace que renuncie, porque lo denuncia el ahora preso ex vicepresidente Amado Boudrou, el hombre que venía de la UCD, lo denuncia que el estudio de Brilli había participado, le habían ofrecido cuando él estaba en el ANSES sus influencias en Comodoro Py, cosa que tampoco era cierta. Es decir, estaba reaccionando de esa forma porque lo que no había hecho era hablar con el fiscal para atenuarle la causa a Boudrou, y entonces Boudrou lo empantanó, lo embarró y le mandó un carpetazo. Pidió hablar con Cristina, Cristina no lo atendió y entonces presentó la renuncia. Ayer lo despidió la expresidenta diciendo: nos habíamos reconciliado. Bueno, supongo que será así, no sé. Lo cierto es que lo echaron como el jefe de los fiscales, como procurador, a Esteban Brilli, porque evidentemente no quiso salvarlo a Boudrou. Y más allá de estas cosas que estamos contando, vale la pena quizás reivindicarlo ahora, porque muchos de los que están escuchando, que tienen ya mucha experiencia y canas sobre su cabeza, recordarán los carteritos que le habían colgado a Brilli, porque ¿a qué le toca? Lidiar con las ocupaciones. ¿Qué eran las ocupaciones? Bueno, sectores del peronismo de un sector o del otro tomaban determinados lugares para que no nombraran un funcionario de otro sector. Y le tocó también con algo que fue fuerte y que fue el hecho de la liberación de los presos políticos, la mayoría vinculados a la guerrilla, que fue una situación muy dura, donde algunos no saben que Trócoli ya se había comprometido y el radicalismo, si ganaba las elecciones, iba a hacer lo mismo, es decir, iba a liberar a los presos, como se llamaba en aquella época, los combatientes, que estaban detenidos en las distintas cárceles del país. Sea como fuere, se ha muerto el último hombre que vivía de aquel gabinete, donde hace 45 años muchos de ellos ni soñaban con ser ministros y subían y bajaban las escaleras de la casa de la calle Oro buscando una boleta más para repartir, buscando algo más para el Luchi Vuelve y para tratar por todos los medios de trabajar en el regreso del peronismo al gobierno y al poder. Pasaron muchos años. Se fue el último ministro que asumió el 25 de mayo de 1973, el doctor Esteban Brilli. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer. Thank you. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 16 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 20 grados 8. Lamentablemente, solamente comienzan las clases en algunas provincias y en la ciudad de Buenos Aires. El resto del país no tiene clases. Ya le doy el detalle de donde hay clases hoy. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Vamos a información deportiva, porque ayer hubo partidos internacionales, pasó de todo a nivel argentino y de otros países, pero parecería ser que los goles escasean por esta parte del mundo. Así es, Miguel, porque ayer comenzó para tres equipos argentinos la edición 2019 de la Copa Libertadores de América. Muy temprano, a las 7 de la tarde, comenzaba su participación Godoy Cruz de Mendoza, con nuevo técnico, se estrenaba en el banco Lucas Bernardi, y por el grupo C igualaba 0-0 con Olimpia de Paraguay. Más tarde, o mejor dicho, en el mismo horario, en Arequipa, San Lorenzo se traía un empate, igualaba 0-0 por el grupo F de la Copa Libertadores de América ante el Melgar de Perú, y de esta manera continuaba con su mala racha de no poder ganar desde que Jorge Almirón es entrenador del equipo. Y por último, cerraba la jornada por el grupo G, en Bolivia. Jorge Wisterman y Boca igualaban también 0-0. Y lo más importante a nivel internacional, y usted lo decía, es la eliminación del campeón vigente de la Copa de la Champions League, más precisamente el Real Madrid, nada más ni nada menos que a manos del Ajax de Holanda, que le dio un verdadero paseo, le ganó por 4-1 y lo dejó afuera. Con esto no solamente lo dejó afuera el equipo merengue, como con la posibilidad de retener la Champions de esta temporada, sino que dejó tecleando a su entrenador, Santiago Solari. El técnico argentino está en muy serias dificultades para continuar siendo el entrenador del Real Madrid, ya que viene de perder dos clásicos seguidos ante el Barcelona de España, prácticamente quedó afuera de la Liga, y ahora se suma el fracaso de ayer de quedar afuera de la Champions League, nada más ni nada menos que contra otro histórico, el Ajax de Holanda. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Las clases hoy se dictan en Mendoza, Misiones, Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén y Chubut, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el resto del país no hay clases. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 19 minutos pasan de la hora 6. A las 11 de la mañana habrá una marcha de los docentes hacia la Plaza de Mayo. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Diego, ¿qué tenemos? Bueno, vos sabés que los radicales le están moviendo un poco el piso a Macri en las provincias. Fue sorpresivo para ellos las dos derrotas que sufrieron en La Pampa y Mendoza. Pero en Córdoba tampoco la tienen todas con ellos, porque en una conferencia telefónica que tuvo Marcos Peña, Rogelio Frigerio y el radical Alfredo Cornejo, chamalaban en Córdoba con Ramón Mestre para convencerlo de que se bajara de su pretensión de enfrentar como candidato a gobernador y le dejara el lugar a Mario Negri. La razón que el macrismo prefiere a Negri enfrentando a Juan Scarecci. Pero el problema es que el radicalismo cordobés lo maneja mayoritariamente Mestre. Y como es lógico, no cae bien en Córdoba que las decisiones de los radicales de la provincia las quiera tomar Mauricio Macri desde la Casa Rosada. Y además Baldassi, que también tenía ambiciones de ser, está denunciando de que no hay certeza de que en unas PASO no haya fraude, así que hay un escándalo. Sí, el resultado, Mestre les comunicó que ni muerto se bajaba de la candidatura a gobernador. Este juego de relaciones que es esencial para Macri, pero es también altamente peligroso. El gobierno de Cambiemos lo trató bien al intendente de Córdoba en los últimos años, pero Mestre tiene un enfrentamiento directo con Schiaretti, al punto que mantiene una demanda judicial contra Schiaretti. Schiaretti es el peronista que mejor relación tiene con Macri, y de hecho el presidente, cuando ganó en el 2015, en buena parte fue por el voto cordobés. Claro, y eso tiene antecedentes históricos, porque Schiaretti, que era de la tendencia revolucionaria, se exilió en Brasil. Anduvo vendiendo baratijas y demás, hasta que un día vio un anuncio en un diario que pedían personal en una empresa de autos en Brasil. Se presentó y esta empresa era de los Macri, y allí quedó su relación. Los Macri le dieron trabajo en Brasil. Bueno, en Córdoba la batalla no es solo por la candidatura a gobernador de Mestre. Por ejemplo, irrita que mientras los radicales lo desplazaron con votos a Luis G. Juez de la Intendencia de Córdoba Capital, y Juez presenta impugnaciones a los radicales. Ahora, Cambiemos lo lleva a Juez como candidato para el mismo puesto y hasta pretende que los radicales lo voten, lo cual complica todo. Cornejo, por su parte, anunció ya que en Mendoza desdoblaban la elección nacional. También en Jujuy. Y también en Jujuy. Y de hecho una ley lo obliga a hacerlo, y aunque podría haberse revelado, no lo hizo. Resta esperar lo de Jujuy, que también anunció que desdoblan. Y Gerardo Morales avisó que aún no tomó la decisión sobre cómo irá a elecciones, pero todo indica que también va a desdoblar rato, a la provincia. Hace rato que dejó saber que iba a pasar eso. Lo que ocurre es que no ganó con votos radicales Morales. Morales ganó porque el vicegobernador estaba registrado con Massa y los votos los puso Massa. Es decir, en Jujuy se dio ese fenómeno. Los votos fueron de Massa y ganó Morales por la referencia que estaba participando el vicegobernador en ese acuerdo. Hablando de Schiaretti, Schiaretti y De la Sota en el 73 estaban totalmente enfrentados. De la Sota de Guardia de Hierro, Schiaretti de la Tendencia, y sin embargo después supieron convivir y construir política juntos que le permitió la alternancia en la gobernación tanto al gallego De la Sota como a Schiaretti. Me parece que eso también es parte de haber aprendido las lecciones de tanto enfrentamiento interno. 6 de la mañana, 23 minutos. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, vamos a intentar con los teléfonos 43 13 25 20 y 43 13 85 75. Usted puede llamar ahora a ver qué suerte tenemos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Estamos trabajando para el crecimiento de José Cepaz, con el esfuerzo del pueblo creciendo día a día. Mario Ishii, Intendente. También tenemos un WhatsApp que enseguida vamos a recordar. ¿Quién está en línea? Señor de Rey. No, sacalo, así no se puede. Ahora podés interactuar con nosotros a través del WhatsApp 1140286206. 1140286206. El WhatsApp de Radio Belgrano. Déjanos tu mensaje. Que sean breves los mensajes, así pueden entrar más personas. Diego. Bueno, vamos a recordar al querido Lucio de Mare en el aniversario de su fallecimiento. Lucio de Mare nació en Buenos Aires el 9 de agosto de 1906, falleció en Buenos Aires el 6 de marzo del 74. Compositor de tangos, músico, director de orquesta y musicalizador de películas, era hijo de Otilia Richo y Domingo de Mares. A los 6 años comenzó a estudiar música con su padre, que era violinista, y posteriormente fue el gran compositor pegadito a Homero Manzi, con el que escribieron numerosos y conocidos tangos. Y para recordar a este gran músico, que fue Lucio de Mare, hermano del director de cine Lucas de Mare, qué mejor que escucharlo tocando de Lucio de Mare y Homero Manzi, Malena, cantando Juan Carlos Miranda. De escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. 20 grados 8 la temperatura, 29 minutos han pasado de la hora 6. Ustedes saben que una de las situaciones más difíciles es ver de qué manera se pueden ir acomodando los sectores políticos, sociales y demás en esto que anuncian desde muchos lugares, pero que uno no ve que haya una tremenda voluntad para cristalizarlo. Ustedes habrán escuchado. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Decíamos que una de las cosas importantes para ver y para establecer era que se anuncia muchas veces la necesidad de un frente, la necesidad de ponerse de acuerdo para ir en contra del gobierno establecido. Y sin embargo, este gobierno establecido, es decir, el gobierno de Cambiemos, que tiene, como recién decía Diego, sus propias internas, sus propios problemas, los van a ir resolviendo, mientras que del otro lado no vemos que se resuelvan, y le voy a explicar por qué el gobierno lo va a ir resolviendo. Primero, porque tiene la lapicera. Segundo, porque tiene la chequera. Y tercero, porque además el radicalismo ya es histórico, que cuando huelen posibilidades de quedarse en algún lugar del gobierno, aprietan para negociar mejores puestos, pero ellos saben que, aunque se presentaran con la boleta número 3, sería absolutamente imposible ganar una elección en la Argentina, porque el desprestigio en que entró el radicalismo en el 2001 fue muy grande. A partir entonces de esa situación, lo que le queda al PRO, por eso hoy el PRO está organizando una reunión exclusivamente para ellos, es decir, para el PRO sin los radicales y sin los sectores de Carrió, a los efectos de que quieren seguir fortificando la idea de que es como ellos dicen o no es. Y los radicales dicen, no, tienen que darnos algo más. Incluso le quieren discutir al vicepresidente de la República. Bueno, ese es un problema de los que gobiernan. Enfrente tenemos otro panorama muy diverso, donde se ha escuchado desde los distintos sectores, de la izquierda hasta la derecha, decir, señores, hay que hacerse a la idea de comerse algunos sapos para poder hacer la unidad. Pero la unidad hay que generarla sobre una idea. La idea es, primero, que se vayan los que están, pero después los que llegan tienen que saber para qué llegan, porque se van a encontrar con una Argentina explosiva, se van a encontrar con una Argentina en un endeudamiento fenomenal, que ha hecho que la revista Forbes publicara un artículo, usando como referencia a López Murphy, que dice que está por explotar la economía en el país y que se va a profundizar una vez más la crisis de que Argentina podía entrar en cesación de pago. De manera que, si lo están diciendo desde los propios sectores liberales, de los propios sectores radicales más cercanos al liberalismo, piensen ustedes cuál será la situación y la gravedad que tiene el momento económico que vive la Argentina. Frente a esto, lo único que se le ocurre al presidente y a su gobierno es decir, este es el único camino. De manera que, del otro lado, los que dicen, no, ese no es el camino, tendrían que empezar por discutir y decirle a la sociedad cuál sería el camino para hacerse cargo de un gobierno de emergencia, porque el próximo gobierno será un gobierno de emergencia nacional. No hay que pensar en un gobierno de unidad nacional, que es muy difícil, sino en un gobierno de unidad para la emergencia. Hay una emergencia nacional, y esa emergencia nacional está dada por el aumento de los pobres, por la gente que está en situación de calle, por los jubilados que con la mínima están en la línea de pobreza, por los docentes que con el sueldo de 15.000 pesos están en la línea de pobreza. ¿Y cómo se resuelve todo esto si se ha roto absolutamente el aparato productivo? La importación terminó de matar. Está la industria con el 50% de sus máquinas paradas, la industria textil, la industria del plástico, están todos parados. Entonces, es una emergencia nacional, y ante una emergencia nacional, que es sinónimo de catástrofe, hay que buscar medidas coyunturales de una necesidad manifiesta, que son diversas y distintas a una plataforma electoral normal. Por lo tanto, tienen que plantear esa cuestión. Tienen que decir a la sociedad la verdad y decirle, miren, estamos en un caos. Hay una crítica situación económica que va a explotar a este gobierno o al gobierno que lo suceda. Y por lo tanto, como los movimientos sociales y los que están en la calle con la protesta también dicen lo mismo, hay que echarlos. Bueno, hay que echarlos significa que cuando se juntan los votos para echarlo, el gobierno se irá, pero esos mismos sectores después estarán en la calle para echar a los que asuman, porque se van a encontrar con una bomba de tiempo que no van a saber cómo manejarla en el momento de la explosión. este momento de emergencia nacional requiere que se diga que se va a hacer un gobierno de emergencia. Y cuando se hace un gobierno de emergencia, se toman normas que no son habituales ni normales. Si a esto le sumamos la probabilidad de que antes de las elecciones tengamos una corrida bancaria, porque los grandes manejadores de capitales dicen, ojo, puede perder el gobierno, salgamos a ver si después viene el cepo otra vez o pasa alguna cosa, y entonces se van los grandes jugadores, se contagian los pequeños inversionistas, los ahorristas quieren sacar su dinero de los bancos, y los bancos le han prestado fortuna al Estado Nacional y no se lo van a poder devolver. Es decir, no va a haber un corralito del Estado, va a ser un corralito bancario, porque los banqueros no tienen plata propia trabajando, tienen plata de los ahorristas. Y cuando los ahorristas quieren retirar lo suyo, el gobierno, como no le da la plata, sino que le renueva con papeles, con más intereses, porque no se la puede devolver porque la plata no está, los bancos tienen papeles y no dinero. A ver si entendemos la situación. De manera que, frente a esto, lo que se avecina es una situación problemática. Miren, hubo 2 días de feriado, aumentó el riesgo país. Hubo 2 días de feriado, hoy aumenta el dólar. Acuérdense, porque esto es así. Porque en la timba financiera se aprovechan todas las cosas de distracción para jugar sus barajas. Y mientras esto pasa, si a Estados Unidos se le ocurre subir las tasas de interés, ni le cuento. Porque lo explicaba Giuliano, cuando las apuestas son golondrinas, es decir, que pueden entrar y salir cuando se les ocurre, hacen un gran juego entre el peso y el dólar, hacen una gran diferencia que no la hacen en ninguna parte del mundo, y se van. No se radican capitales para el desarrollo industrial, vienen capitales para la timba financiera. Entonces, ante esta crisis, hay que hacer un gobierno de emergencia. Y un gobierno de emergencia hay que hacerlo con todos los sectores que estén de acuerdo en salir de la emergencia, y hay que decir cómo se sale. Hay que tomar medidas drásticas para salir de la emergencia. Y esa medida drástica es saber, por ejemplo, que en una Argentina empobrecida hay 6 fortunas... que figuran entre las más altas del mundo, de argentinos. Hay que decirles que la cantidad de dinero que está en el exterior de los argentinos, que se calcula 400.000 millones de dólares, es equivalente a la deuda externa. Y hay que decirle además que esta situación que estamos viviendo, de la apuesta constante y permanente hacia la timba financiera, nos va a producir en cualquier momento una crisis impensada, que puede ser ahora, con estallido social, o que puede ser en el gobierno que viene. Pero si no hablamos este idioma, estamos en otra cosa y nos va a ir muy mal. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Diego. Hoy cumpleaños Hilda Mugarbure, la vasca, cumple 76 años. Nació el 6 de marzo de 1943 en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, cantante de folclore. Todos los ritmos de folclore están en su repertorio. A los 16 años ya formaba parte del conjunto folclórico Médanos y Luna, que fundó Enrique Fernández Mendía, pianista, arreglador y director, que integrado por Vicente Vicenzo Carbonale, la santiagueña Ana Luisa Farías de Argañarás y Guillermo Jesús Cachunga Marek. El conjunto interpretaba canciones del repertorio folclórico de distintas regiones del país y fue muy popular en la década del 50 y tuvo gran difusión en la filial pampeana de Radio Nacional. Las vocalistas Hilda y Ana Lucía hacían un dúo sobresaliente y además se lucían como solistas. Fue un conjunto destacado en la historia de la música popular de la provincia, cuyo nombre, Médanos y Luna, es hoy el nombre del coro provincial dirigido por Alberto Carpio. La Vasca hoy cumple 76 años y el año pasado le hicieron un gran homenaje donde La Vasca agradeció cantando este tema. Esa es la grabación de ese día, cantando una litoraleña, Pulpero de Allaite. Allaite, donde mi infancia. sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de allá y de allá y donde mi infancia iba aprendiendo de su gente su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de allá y pueblero de allá y el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La información deportiva. Bueno, además de los equipos argentinos, también hubo actividad de Copa Libertadores ayer en otros grupos y que involucran a equipos de otros países. Por ejemplo, en el grupo D debutó el Flamengo de Brasil, derrotó como visitante al San José de Bolivia por 1-0. En tanto que por el grupo G también, el grupo de Boca Juniors, que ayer debutó igualando 0-0 con Jorge Wisterman, jugaron y ganó el Deportes Tolima de Colombia, que superó a Atlético Paranaense por 1-0. En tanto, por el grupo H, también debutó Libertad de Paraguay con una goleada frente a la Universidad Católica de Chile por 4-1. Esta es la actividad que se realizó en la Copa Libertadores de América 2019, en el día de ayer. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Es significativo para las mujeres argentinas, pero también para las mujeres del mundo. Sin embargo, el próximo 8, que es el Día Internacional de la Mujer, no sé cuántas mujeres argentinas se van a acordar de Eva Perón, que le dio sus derechos, que le dio todas las posibilidades para ser dignas y además para tener las mismas condiciones que los varones cuando el peronismo era gobierno. Evita, que está en su centenario, el 7 de mayo se va a cumplir 100 años de su natalicio, es una abanderada que alcanzó niveles internacionales, quizás sea, hasta la aparición del Che Guevara, la Argentina que más difusión había tenido en el exterior, después esa foto del Che dio vuelta por todo el mundo, y quizás se transformó el Che en el otro argentino más visto, y ahora quizás sea el Papa, pero está en un nivel de apreciación internacional. Los turistas cuando llegan van a la Recoleta para ver dónde está Evita, porque ellos tienen información de la existencia de Eva Perón. El próximo viernes se va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer con una movida femenina muy grande en la Argentina, o en Buenos Aires, y en, supongo que todo el país. Y todo esto tiene que ver con episodios que han ocurrido en los Estados Unidos, cosa que fue muy impactante, porque en la lucha para poder trabajar menos de 10 horas en una textil norteamericana, fíjense ustedes, menos de 10 horas pedían trabajar, 10 horas, es decir, trabajaban más de 10, las tenían explotadas y con salarios indignos, las mujeres estuvieron reclamando eso, sublevándose frente a esa situación, y la cosa terminó en 1908 con que, en lugar de resolverle el problema a las mujeres, las mataron, incendiaron la fábrica con las mujeres adentro. Y este verdadero y atroz crimen termina después sirviendo como fecha del Día Internacional de la Mujer, de la reivindicación de la mujer, por este episodio que le estábamos contando, y que tiene que ver con la fábrica Cotton, una textil, que allá en Nueva York discutía y no quería reconocerle la dignidad y el derecho a las mujeres. 129 mujeres murieron carbonizadas en el incendio, entre ellas una dirigente comunista que era quizá la que más reclamaba en aquellos tiempos, en aquella época, y que internacionalmente, algunos la recuerdan, que la verdad, Clara Zetkin fue una referente porque era activista comunista, pero de las otras mujeres casi ni se ha hablado en la historia, muy pocos han podido reencontrar los nombres y apellidos de aquellas muertas, asesinadas por la patronal que incendió la fábrica, porque no quería darle el reclamo de las mujeres que estaban tomando la fábrica en protesta porque querían trabajar 10 horas, 10 horas, ya no hablaban de las 3-8, estaban hablando de 10 horas. Así que este viernes es el Día Internacional de la Mujer, pero yo le pediría a las mujeres argentinas que no se olviden de Eva Perón. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Enrique. Bueno, ya tenemos entonces el comienzo de la Copa Libertadores de América y también se jugó en el día de ayer Copa Argentina. Debutó Argentinos Juniors en este métier y bueno, contra lo que se podía pensar, debutó ganando con mucha facilidad el bichito de la Paternal en cancha de Arsenal de Sarandí. Sin problemas superó a Douglas Hay de Pergamino por 4-1. Abrió la cuenta Pablo Massa, el histórico goleador del equipo de Pergamino, a los 32 minutos del primer tiempo. Igualó Claudio Spinelli para Argentinos a los 37 y Aarón Barquet le daba la ventaja a los de la Paternal a los 44 de esa primera etapa. En el segundo tiempo, a los 12, Leandro Paiva, y a los 43, Gabriel Auche le daban la victoria entonces al conjunto que dirige actualmente Diego Dabove, el ex técnico de Godoy Cruz de Mendoza. Pasó a la siguiente instancia y ahora espera rival del encuentro que van a disputar en el día de hoy, 21:35, en el Padre Marti Arena de Salta, San Martín de Tucumán y Agropecuario de Carlos Casares. Hoy es el día del escultor y también el día de Santa Felicita en el calendario católico. Estamos trabajando para el crecimiento de José Cepaz con el esfuerzo del pueblo creciendo día a día. Mario Ishii, intendente. Diego. Hoy cumpliría años Acho Manzi, el heredero del legado de un gran poeta y compañero. Acho Manzi nació en Buenos Aires el 6 de marzo del 33 y falleció el 27 de julio de 2013, hace 6 años. Su nombre completo era Homero Luis Mancione, poeta y músico dedicado al género del tango, hijo del celebrado poeta Homero Manzi y de Casilda Iñiguez Vildósola. Al nacer, su padre le dedicó la canción Duerme, a la que le puso música Hugo Gutiérrez. A los 12 años, sus padres lo pusieron pupilo en un colegio donde permaneció hasta los 17 años, año en el que su padre falleció de cáncer. Desde chico estudió piano, y su temprana vocación poética le permitió escribir con su padre a los 15 años la letra del tango El último organito. Pero ya antes había hecho la letra y música de Los Fostros, Rey del Bosque, que grabó la orquesta de la ya Santa Anita, y de Ceniza al Viento. Las tres obras las firmó simplemente como Acho y recién después de la muerte de su padre usó el apellido Manzi. En el 54 escribió un poema que lo musicalizó el Tata Cedrón y se convirtió en el tango Padre. Otra de sus obras fueron Rivera Norte y Saint-Tropez, Brigitte de Olivos y Nocturno Sebastián, a los que les puso música el Tata Cedrón, y una serie de poemas de Acho Manzi que fueron publicados en el CD Para que vos y yo en 1976. Y entre tantos otros, también sus poemas fueron incluidos por el Tata Cedrón en el CD Frisón Frisón. En el cine fue entrevistado para el documental Los Guardianes del Ángel de 2004 y fue productor en el film documental Homero Manzi, un poeta en la tormenta, en el año 2009, que protagonizó Carlos Portaluppi. Manzi falleció el 27 de julio de 2013, hace 6 años. Y lo recordamos en la voz de la señora Lidia Borda, que canta de Acho Manzi y el Tata Cedrón, Palabras sin importancia. Notable, prorrogaba la ley por la cual Buenos Aires, es decir, la capital de la Argentina, se prolongaba. Sus límites legales eran por el norte hasta el Río de la Plata, esto es lo que hoy es la calle Reconquista, hasta ahí llegaba el Río de la Plata. Después, que se llamaba en aquel momento Las Conchas, el río, lo que hoy se llama Reconquista. Para el sur hasta Ensenada, y esto es para que tengamos ubicación de dónde era la capital, y por el oeste hasta el puente Márquez, entre el partido de Merlo y Morón, y la caída de Rivadavia al año siguiente impidió que esta ley se concretara. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. A 100 años de Eva Perón, anticipamos noticias de las 7. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, está nublado cuando faltan 4 minutos, ahora 3, para las 7 de la mañana con 20 grados 8 décimas. El pronóstico establece para la capital argentina y zonas de alrededores cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector este rotando, y a la mañana el cielo se mostrará siempre nublado y con vientos moderados del norte. En la tarde-noche, nubosidad variable, tiempo desmejorando, posibilidades de chaparrones y tormentas, vientos moderados también del norte. La temperatura máxima hoy llegará a 32 grados. Crisis en Cambiemos de Córdoba. Se cruzan acusaciones entre radicales y también entre integrantes del PRO. El ex árbitro de fútbol Baldassi, referente del macrismo, dijo que desconfiaba de la claridad de las elecciones internas, que podía haber fraude en la lucha entre radicales y que él estaba pensando si participaba o no. El pronóstico en las Malvinas ocupadas por los ingleses. La temperatura actual 6 grados, la máxima llegará a 13. Cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias y vientos regulares del norte. 6 de la mañana, 58 minutos, trenes subterráneos y premetro dentro de los diagramas y horarios preestablecidos. A las 11 de la mañana se movilizan los maestros, que prácticamente, salvo 6 provincias y la ciudad de Buenos Aires, no dictan clase en el resto de la Argentina. Hablando del tema docente, un día como hoy, de 1950, Perón inauguraba varias escuelas y decía: es función del educador formar hombres buenos y justos. En Neuquén dicen que tiene chance el frente opositor de ganarle por primera vez al Movimiento Popular Neuquino. En 1973, cuando el triunfo del Frejuri fue en toda la Argentina, sin embargo, Zapal ganaba en Neuquén por ese movimiento. Llegan los pronósticos y temperaturas de la Antártida. Base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina. Temperatura actual 4 grados bajo cero. Está nublado con nieblas y vientos moderados a leves del sector norte. Van a cambiar a moderados del sector sur. Visibilidad muy mala. La temperatura máxima que se aguarda 1 grado bajo cero. Base Esperanza mañana con cielo nublado. Hay precipitaciones en este momento en la base, con 2 grados bajo cero de temperatura, y la máxima será de 1 sobre 0. Base Horcadas mañana con tiempo nublado. El viento está de este momento con moderados y irregulares del sector norte, con visibilidad muy mala. La temperatura actual 2 grados, la máxima será 3 sobre 0. Base San Martín. Mañana se presenta con tiempo nublado, nevadas. Hay neblinas y vientos leves del sector sur. Mala visibilidad. La temperatura actual 2 grados bajo cero. La máxima 2 sobre cero. Base Belgrano 2. 12 grados bajo cero la temperatura máxima. 7 bajo cero. Está nublado con nevadas. Base Carlini, temperatura actual 2 grados. La máxima será de 4. Está nublado con precipitaciones aisladas. Trabajadores de la cebolla, cebolleros, paran y cortan hoy la ruta número 3. La protesta será en la zona bonaerense de Pedro Luro y piden ser recibidos por el intendente y funcionarios de trabajo. Advierten con extender la medida de fuerza por la situación que viven los trabajadores de la cebolla. Dicen que el sector sur de la provincia se realizará hoy un paro por 24 horas y que incluirá al corte de la ruta nacional número 3 a la altura de Pedro Luro desde las 9 de la mañana y la protesta. Van a participar organizaciones sociales también. Están excluidos los campesinos de mayor Brutovich. No participan y tampoco lo harán los de Hilario Ascasubi. Una de las organizaciones identificada como Laura Vázquez adelantó que pedirán ser atendidos por el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, y representantes de la Secretaría de Trabajo. De lo contrario, las medidas de fuerza se van a profundizar. En lugar de caer en los dueños de los campos, la AFIP pretende ahora que los que cultivamos seamos los responsables de pagar altos impuestos y se nos hace imposible seguir trabajando, dicen los que cosechan y plantan cebollas en la provincia de Buenos Aires. 7 de la mañana, 3 minutos. Nada funciona en el mundo amarillo. La página deportiva. Continúa la disputa hoy de la Copa Libertadores de América con 6 partidos por el grupo A. 19-15 van a jugar Palestino de Chile ante Internacional de Porto Alegre. Va a dirigir el paraguayo Mauro Díaz de Vivar. Por el grupo C, en el mismo horario, Universidad de Concepción Chile ante Sporting Cristal de Perú. Nicolás Gallo de Colombia, el juez. Y en el mismo horario también van a jugar por el grupo E, Atlético Mineiro de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay. Allí va a dirigir nuestro compatriota Mauro Vigliano. Recordando que 21:30 va a haber 2 partidos. Grupo E, en Venezuela, Zamora recibe a Nacional de Uruguay, dirige Víctor Carrillo de Perú. Y por el grupo F, el mismo grupo de San Lorenzo de Almagro, 21:30 horas de nuestro país, van a jugar en Colombia, Junior de Barranquilla ante Palmeiras de Brasil, va a dirigir el uruguayo Daniel Fedorzuk. Recordando que hoy debuta River, el actual campeón, el campeón vigente de la Copa Libertadores de América, por el grupo A, 19:30, arbitraje del colombiano Wilmer Roldán, Alianza Lima de Perú, que dirige nuestro compatriota Miguel Ángel Russo, recibe a River, el equipo peruano con Gallese, Cuba, Rojas, Godoy y Gudiño, Cartagena, Cruzado, Arroa y Manzaneda, Kevin Acevedo y Mauricio Alfonso, los 11 de Marcelo Gallardo, Franco Armani, Montiel, Martínez, Cuarta, Pinola y Angeleri, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Leonardo Ponzi, Juan Fer Quintero, Rafael Santos Borré y Lucas Prato, dirigidos técnicamente por Marcelo Gallardo. El partido comienza 21:30 hora argentina y el árbitro y se va a jugar en el estadio entonces Alejandro Villanueva de Lima, Perú. En lo que tiene que ver con el básquetbol, a San Lorenzo no le va bien en fútbol, pero en básquet le va muy bien. Ayer superó en el único partido que se disputó por la Liga Nacional de este deporte como visitante de la Unión en Formosa por 95-89 y de esta forma llegó a su 15ª victoria con una sola derrota, siendo el mejor equipo de la competencia. Hoy se va a presentar Ferrocarril Oeste, el escolta de este certamen. Lo hará en Bahía Blanca ante Básquet Bahía desde las 21. Ferro tiene un registro de 14 victorias y 5 derrotas y está detrás del campeón, del tricampeón San Lorenzo de Almagro. También van a completar la jornada Instituto de Córdoba, Regatas Corrientes a las 21, Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Hispano-Americano de Río Gallegos 21:30 y Quimsa de Santiago del Estero ante Comunicaciones de Mercedes a las 22. En tanto, en tenis, el tenista argentino Marco Trungeliti quedó afuera de la clasificación del torneo de Indian Wells, ya que perdió ante el estadounidense Jeffrey John Wolf, y entonces quedó afuera del primer Master 1000 de la temporada. El argentino perdió ante el local número 287 del ranking mundial por 6-4 y 6-3, y entonces se quedó afuera de este certamen. Este sábado se van a reunir, el domingo también, en la ciudad de Buenos Aires para analizar su participación dentro de lo que se conoce como peronismo federal a Libres del Sur. Humberto Tumini dice que ni con Macri ni con Cristina, y que en el sector de la Alianza Federal se encuentra cómodo. El dirigente de Libres del Sur también podría ser candidato presidencial en esa interna donde están anotados Massa, el gobernador de Salta, y hasta el mismo titular del bloque de senadores, Pichetto. Siete minutos han pasado de las 7 de la mañana, 21 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Carbone. Olegario Víctor Andrade, poeta, periodista y político argentino de origen brasilero, nació en Alegrete, Río Grande do Sul, en Brasil, el 6 de marzo de 1839. Falleció en Buenos Aires el 30 de octubre de 1882. Era hijo de Mariano Andrade, santafesino, quien ejercía como juez de paz, y Marta Burgos, entrerriana. A causa de diferencias políticas entre su padre y el gobierno de su provincia, abandonan la Argentina rumbo al Brasil, donde nace Olegario, el mayor de tres hermanos. Poco después de haber nacido, regresan a la Argentina y se afincan en Gualeguaychú, ciudad donde pasaría toda su infancia y juventud. Queda huérfano de padre y madre a muy temprana edad, en 1847, y se hace cargo de sus dos hermanos menores, Wenceslao y Úrsula. Estudió en el Colegio de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde se metió dotado para la literatura y la polémica. Olegario despierta la atención del coronel Rosendo María Fraga por la habilidad que tenía para la literatura, y este lo recomienda ante el gobernador, quien se hace cargo de sus estudios. Sería compañero en el Colegio de Uruguay de grandes figuras que llegarían a destacarse en la vida política nacional: Onésimo Leguizamón, Julio Argentino Roca, Victorino de la Plaza, Benjamín Basualdo y Eduardo Wild, entre otros. Al terminar los estudios oficiales, se casa con la uruguaya María Eloisa González Quiñones, con quien tuvo 5 hijos. Agustina, considerada la principal poetisa entrerriana del siglo XIX, Eloísa, Mariano, Olegario y Lelia. Urquiza, entonces gobernador de la provincia, le ofreció viajar a Europa para completar su formación junto con Juan Bautista Alberdi, que era entonces ministro de la Confederación Argentina. Andrade rechazó la oferta y se dedicó al periodismo en Entre Ríos. Desde 1859 se destacó por su pluma y a los 21 años fue nombrado secretario personal del presidente de la Nación, Santiago Derqui. Por esa época empezó a escribir columnas apoyando la causa federal en el pueblo entrerriano de Gualeguaychú. Y en el 1864 fundó su diario El Porvenir, en el que criticaba la política porteña y sobre todo la guerra del Paraguay. En 1866 publicó un inteligente folleto titulado Las dos políticas, consideraciones de actualidad, donde explicaba la divergencia entre los intereses porteños y los del interior del país. El presidente Bartolomé Mitre le clausuró el diario El Porvenir lo que motivó a Andrade a mudarse a Buenos Aires para publicar en El Pueblo Argentino. Colaboró con Carlos Guido Espano y Agustín de Bedia en la redacción de La América en apoyo a la candidatura presidencial de Urquiza y dirigió la Tribuna Nacional y enseñó historia clásica en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Fue diputado nacional y reelecto 3 años más tarde, en 1878. Poeta de cariz lírico y épico, aunque dio poco a la publicación, las obras épicas abordaron los mismos temas de la historia nacional que había tratado como periodista, y sus mejores versos podemos hallarlos en sus obras El Nido de Cóndores y Prometeo. Sus restos están en el cementerio de la Recoleta y un busto suyo se encuentra en el Jardín de los Poetas en el Rosedal de Buenos Aires. Vamos a ir un poco para atrás en la vida, porque resulta que ahora estamos en campaña electoral y entonces el gobierno habla de cualquier cosa menos de la pobreza, porque no solamente no la resolvieron, sino que Macri dijo que él quería ser juzgado cuando terminara su mandato por la pobreza cero, es decir, que él tenía como objetivo la pobreza cero. Cuando se cumplía la mitad de lo que ahora estamos viviendo, es decir, un año y medio de gobierno, nosotros poníamos en el aire este material que se lo voy a volver a hacer escuchar, porque vale la pena, y que ya cuando arrancaron, empezaron a conducir al país hacia la decadencia. Y por eso la revista Forbes publica hoy el estallido probable de la República Argentina y lo acompaña en el análisis del propio López Murphy, que no podemos decir que sea un hombre de extrema izquierda, no podemos decir que sea un pensador nacional absoluto, sino que diríamos que es un radical muy cerca del liberalismo. Así que el propio López Murphy en la revista Forbes admite que esto así como está puede explotar. Se lo han dicho los observadores que coinciden con Macri, se lo ha dicho la propia gente que lo acompañó en un comienzo en los equipos económicos, pero parece que la memoria de algunos no funciona. Entonces, al año y medio, esto pasaba en la Argentina. Escuche, vale la pena volverlo a escuchar. Porque así fue, ¿no? Y entonces, 1,5 millones más de pobres, dado el primer año de gobierno del cambio. Así lo reveló hace pocos días el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la UCA por sus siglas, un organismo que Mauricio Macri citaba permanentemente cuando estaban los Kirchner en el poder. A la fecha, el número de pobres en el país del sur asciende a 13 millones, lo que significa el 32,9% de la población, la cifra más alta de los últimos años. A finales del 2015, el porcentaje era de 29%. En el caso de la indigencia, pasó del 5,3% al 6,9%, lo que se traduce en 2,7 millones de argentinos que viven en condiciones de extrema pobreza. Para la UCA, los nuevos pobres son atribuidos al shock inflacionario y recesivo del primer semestre, más que al segundo. El impacto de la devaluación, las medidas antiinflacionarias, el contexto internacional adverso y el rezago de la inversión pública y privada habrían generado un escenario crítico, aún más recesivo y adverso en materia de empleo y poder adquisitivo de amplios sectores sociales. Esto lo dijo el director del observatorio, Agustín Salvia. Hoy, en Mundo al Revés, Argentina bajo la lupa. Mi nombre es Abraham Verduga. Ya empezamos. ¿Por qué? Están todos durmiendo. Esto que usted termina de escuchar tiene que ver con un informe internacional. Escuche. Protección social existente tras las medidas económicas adoptadas en los primeros 8 meses de su gestión. En el informe. Esto que usted escuchó, que apreció recién, era el introito a un informe que dimos en aquel momento, que lo podemos volver a escuchar entero, pero que no vale la pena porque era una referencia, para que usted se diera cuenta dónde estábamos detenidos, apenas comenzaba ya el gobierno de Macri, y para darnos cuenta también de que esta situación se fue empeorando mes a mes, día a día, y que hemos llegado a 3 años de gobierno, entramos en el último año de gobierno de Macri, con una increíble tasa de aumento de la pobreza, 2 millones de pobres más. Estamos esperando el próximo informe que va a ser la UCA, que va a ser muy impactante, con mucha más gente en línea de pobreza. Y entonces la pregunta es, ¿de qué hablan los políticos? Cuando decimos que estamos en emergencia, ¿de qué hablan los políticos? ¿De qué cosa están hablando que no se dan cuenta de la situación paupérrima de gran parte de la sociedad nacional? Estamos viendo que hay 3,5 millones de personas que comen una vez al día. ¿De qué estamos hablando todo el día? ¿Cuáles son las cosas que finalmente se tratan en los medios de comunicación? ¿Cuál es el tema que ocupa y que preocupa? Y entonces uno llega a darse cuenta que un gobierno en emergencia tiene que tomar medidas. Y, por ejemplo, esas medidas es interesante que se las tome evaluando quiénes son los que tienen la plata en el exterior, evaluando quiénes son los que han sacado dinero sin tributar, porque cada vez que se hace un blanqueo se castiga al que paga siempre y se favorece al evasor. Bueno, Macri no solo hizo el blanqueo, sino que además sacó un decreto para facilitar que sus parientes puedan blanquear, lo que va a traer también seguramente alguna denuncia penal en estos días por la herencia ante la muerte de Franco. Acuérdense lo que le digo. Mientras tanto, aparece una circunstancia que no se puede dejar pasar por alto, porque los 6 argentinos más ricos del país manejan una linda cifra y la mayoría de ellos se han enriquecido con el Estado. Miren, Paolo Roca tiene 4,100 millones de dólares. Está en el puesto del global del mundo en el 478, o sea, mire toda la gente más rica que hay, que el argentino de más plata. Pero de todas formas, hay un argentino que posee y dispone de 4,100 millones de dólares. El 10% de la deuda externa argentina serían 40,000 millones. Esto es el 1% de la deuda externa argentina, la tiene una sola persona como patrimonio propio. El Paolo Roca y su hermano Gianfelice supervisan el grupo Techim y además el conglomerado Glomar, que fue fundado por su abuelo, el industrial Agostino Roca, en la década del 30, y luego lanzó el grupo Techim en la Argentina en 1945. Sus empresas operan en proyectos de producción de acero, ingeniería y construcción. En total, el grupo Techim obtiene más de 18.500 millones de dólares en ventas anuales, emplea más de 55.000 personas en todo el mundo, y el CEO Paolo Roca vive en nuestro país, mientras que Gianfelice encabeza la compañía de salud del grupo Humanitas en Italia. Paolo Roca está procesado en la causa de los cuadernos y además mantiene una disputa con el gobierno de Cambiemos por los subsidios de gas en Vaca Muerta. ¿Se acuerdan que dijo que si no le sacaban los subsidios no seguía explotando? Este señor, solamente él, tiene un patrimonio de 4.100 millones de dólares. Alejandro Bulgheroni tiene 3.100 millones de dólares, está en el puesto 715 de los más ricos del mundo. Alejandro Bulgheroni y su hermano Carlos, que falleció en septiembre del año 2016, se hicieron cargo de la compañía de energía argentina Bridas Corporation, fundada por su padre en 1985. Bridas se creó en 1948 para proporcionar piezas para la red de oleoductos de la Compañía Petrolera Nacional. Es decir, empezó a crecer y a desarrollarse tanto este grupo como el otro en pleno gobierno peronista, es decir, cuando comenzó el desarrollo industrial en la Argentina. Los hermanos Bulgheroni vendieron una participación del 50% en Bridas a la Compañía Petrolera Estatal de China, la CNODOC, SNOC, se debe pronunciar, por una cifra de 3.100 millones de dólares en el año 2011. En septiembre del 2017 firmaron un acuerdo con la British Petroleum, empresa inglesa, para formar el mayor conglomerado de energía integral de propiedad privada en la Argentina. El convenio se llamaba Pan America Energy y Group Bulgaroni es presidente, además de las empresas que tienen bodegas sustentables en Uruguay, Argentina, Australia, Italia, Francia y Estados Unidos. Alberto Ruemers, este es el dueño de los laboratorios están ganando fortuna a costilla de la salud de los argentinos con presos liberados por este gobierno, tiene declarado 3.000 millones de dólares propios. Está en el puesto del mundo como el hombre más rico del puesto 745. Alberto Ruemers es el propietario mayoritario de los laboratorios de su nombre, la compañía farmacéutica más grande de la Argentina. La firma fue fundada en 1921 por su padre, Alberto Ruemers, un inmigrante alemán. La compañía también tiene operaciones en Brasil, Uruguay y México. Este empresario fue de los argentinos el que más incrementó su capital en el último año. Claro, con la libertad de precio de los laboratorios hicieron fortuna. Que pasó de 1.800 millones a 3.000 millones de dólares, mientras que los jubilados tienen 10 millones de productos menos en el PAMI y tienen que pagar los medicamentos con un 60 y 70% de aumento. Este señor incrementó su vida en un ratito con Macri, pasó de 1.800 millones a 3.000 millones de dólares. Propios, ¿no? Estamos hablando. Eduardo Onequian. Onequian que comenzó, como ustedes saben, con una casa de deporte, que después siguió con el Canal América, etcétera, etcétera, y que termina siendo dueño de varios aeropuertos en el mundo, en la administración de los aeropuertos. Bueno, Eduardo Onequian tiene una fortuna propia declarada de 1.600 millones de dólares. Está en el puesto 1.425, pobre Onequian, está entre los pobres, ya está más allá de los 1.000 ricos. Hijo de inmigrantes armenios, comenzó sus negocios en la industria textil, incursionó en la televisión por cable y en otros medios, y en la década de 1990 obtuvo 750 millones por la venta de cablevisión, asegura la revista Forbes, que es la que está publicando los argentinos más ricos. Está al frente del holding Corporación América, que tiene más de 50 aeropuertos en todo el mundo. El de Milán, por ejemplo, que es el segundo aeropuerto de Italia, lo maneja el grupo Requiem. Bueno, y que está al frente de este holding de la Corporación América, decíamos 50 aeropuertos en todo el mundo, la petrolera CGC y los negocios financieros y postales en Armenia, o sea, maneja el correo de Armenia, entre otras operaciones. En febrero del 2018, la Corporación América comenzó a cotizar en bolsa en Nueva York. Marcos Galperín, 1.800 millones. El puesto global, 1.425. ¿Saben quién es este muchacho? Marcos Galperín es fundador y CEO de Mercado Libre, la plataforma de compras electrónicas más grande de América Latina. Opera en 18 países de la región y cotiza en Nasdaq desde el año 2007. La semana pasada, el precio de las acciones de la compañía dio un espectacular salto de un 20% en un día, fruto de los buenos resultados en el último trimestre del 2018, y la empresa pasó a tener un marketing de más de 20.000 millones de dólares en movimiento. Por lo tanto, es probable que el cálculo de Forbes se haya quedado corto y su patrimonio esté más cerca de los 2.000 millones de dólares. Galperín se especializó en economía y finanzas en la Universidad de Pensilvania y obtuvo de la Universidad de Stanford su título. Trabajó en la petrolera argentina YPF durante 3 años y como pasante de verano en la JP Morgan antes de iniciar Mercado Libre en el año 1999. O sea, es uno de los ricos modernos que encontró la vuelta con la tecnología. Y después tenemos a Gregorio Pérez Compán, que se viene empobreciendo porque va vendiendo sus empresas, que tiene 1.600 millones de dólares propios, está en el puesto 1.425 de los ricos del mundo. Goyo Pérez Compán creó el conglomerado de energía Pérez Compán y los vendió al gigante energético brasileño Petrobras por 1.000 millones de dólares en el año 2002. en diciembre del 2009 dejó de participar activamente en los negocios y entregó su participación del 75% del gigante alimentario Molino Río de la Plata a sus hijos. Creó la Fundación Pérez Compán después de que Margarita, su hija mayor, falleciera en un accidente automovilístico en los 80. Estos son los argentinos más ricos que figuran entre los 1.500 más ricos del mundo, los primeros tres antes de los 1.000 y los otros después de los 1.000, pero lo cierto es que estamos hablando que entre todos tienen un patrimonio importante, casi llegan al 10% de la deuda externa argentina. Ahora podés interactuar con nosotros a través del WhatsApp 1140286206. 1140286206. El WhatsApp de Radio Belgrano. Déjanos tu mensaje. Déjame alguno de los mensajes escuchar, a ver. Augusto de Chingolo. Hay un dicho popular que dice que el pez por la boca muere. Entonces, cuando el presidente quiso sacar esta ley de extinción de dominio, yo creo que debe hacerse, pero debe hacerse como es debido, por ley. Y todo aquel que se le compruebe que ha evadido, que ha fugado dineros al exterior mal habido, directamente lo que hay que hacer es confiscarle o conminarlo y aplicarle, ¿no?, esta ley de extinción de dominio, y que restituya al país todo lo que fue indebidamente obtenido. Es decir, devuelve la plata y además deberá pagar con cárcel por los delitos cometidos. Claro, pero con justa causa, que dice el oyente, porque además hay que hacerlo por ley, porque por decreto, como lo quiso hacer Macri, y que lo aplaudieron de pie, una cosa muy loca, eso es inimaginable. Imagínense ustedes que por decreto se le saque la plata al patrimonio alguno, después se comprueba que ese hombre es inocente y hay que hacerle un juicio al Estado, piensen ustedes lo que nos cuesta. Bueno, efectivamente, hay que hacerlo por ley. Es una presentación, además, que hizo Sergio Massa en su momento cuando era legislador, lo tiene el Frente Renovador como idea, pero ellos lo quieren hacer por decreto, y lo aplaudieron de pie diputados que son abogados y algunos que son juristas. No se puede creer. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Hoy cumple años un querido amigo, Raúl Parentela. Raúl Parentela nació en General Pico el 28 de abril de 1940, pianista, arreglador y compositor. Ha trabajado con las principales figuras de la Argentina y el mundo, como Julio Iglesias, Sandro, Palito Ortega, Mercedes Sosa y muchos otros. Su influencia principal en la música fue el pianista Aquiles Rollero. Del 78 hasta el 95 fue el realizador exclusivo de toda la música publicitaria de una gaseosa internacional. Además produjo singles y bandas de sonido para marcas de automóviles, galletitas y muchas otras compañías de primer nivel. Fue director musical de Canal 13 Proartel durante varios años y del 92 al 2000, durante 8 años, fue el pianista y director musical de Hola Susana, uno de los programas más vistos de la televisión argentina. En 1980 en Caracas ganó por primera vez para la Argentina el Festival 8 de Oti de la canción con su tema Cuenta conmigo, que tiene letra de Chico Novarro. Y después, en 1996, como arreglador y pianista, grabó el álbum Tango de Julio Iglesias, que vendió en el mundo 4 millones de copias. Arregló numerosos temas musicales y en el 2006 llegó al disco interpretando grandes temas musicales de todo el mundo. Y para festejar el cumpleaños, el regalo nos los hace él, tocando desde ese disco con orquesta de acompañamiento, Noche y Día, de Cole Porter. Thank you. y la cadena de la soberanía nacional. 21 grados 2, la temperatura en la ciudad, habrá lluvias por la noche. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, tenemos que transitar en estos tiempos por algunas cuestiones que son puntuales. Ayer Raúl Castel nos decía que efectivamente se está aguantando mucho abajo la situación social, y que los dirigentes sindicales y los propios dirigentes de las organizaciones sociales están frenando el reclamo o el explote de la sociedad de abajo hacia arriba por las penurias que se están pasando, porque claro, hay que encontrarle una solución que no complique la existencia aún más de lo que está. Porque cuando una persona no puede comer, o cuando come una vez por día, o cuando no tiene para alimentar a sus hijos, uno va ganando en presión, o cuando pierde el trabajo que tenía, o cuando se queda sin la changa, va levantando la presión y sigue, y sigue, y la televisión se pasa todo el día mostrando la inseguridad, los robos, los asaltos, las violaciones, no educa, sino que con eso lo que hace es promocionar, porque dice, se escaparon los motochorros, entonces dos pibes que no tienen nada que hacer están pensando en transformarse en motochorros, porque se viste que no los agarran. Es decir, promociona el delito inconscientemente todo el tiempo la televisión argentina. Y entonces, frente a esta situación que pasa permanentemente, los dirigentes sociales hacen de bomberos. Y entonces algunos dicen que hacen de bomberos y son coincidentes con la necesidad que tiene el gobierno de que la cosa no explote, y otros dicen, no, están aguantando porque saben que si explota después esto es inmanejable, no lo maneja nadie. Pero en el mientras tanto, el gobierno va desarrollando políticas no solamente de mayor desarrollo de seguridad, sino que además, pensando lo que ha pasado históricamente, cuando un modelo económico no cierra, hay que tener preparada la represión, porque se sabe que en algún momento la protesta va a salir, va a aparecer en la calle. Ustedes recordarán que los viernes se había tomado como protesta de cacerolazos, por los cortes de energía, por los tarifazos y demás, y se fue desvaneciendo. ¿En qué momento se desvanece esto? Como pasó en el 2001, cuando ven que aparecen los sectores políticos a mezclarse con los vecinos que protestan simplemente porque el ajuste es grande y es tremendo. Y esto es porque existe en el ciudadano de a pie una desconfianza absoluta sobre la dirigencia política en su conjunto, no importa de qué sector es. No le creen, porque los vienen maltratando como sociedad desde hace mucho tiempo. Y aquí hay que detenerse para entender que en este gobierno de emergencia que hay que pensar y diagramar, la sociedad argentina está en emergencia porque tenemos problemas que no teníamos. Tenemos un tremendo avance de la droga, tenemos una destrucción de la familia absoluta, una falta de control de los padres hacia los hijos y una falta de respeto del hijo hacia sus padres, porque una vez que entró en el camino de la droga no responde ni siquiera a sus propios progenitores, una falta de cuidado de las relaciones, de las amistades en la época crítica de las jóvenes, pero además, repito esto, en el ejemplo constante y permanente que se da. Un joven que de pronto no estudia o que de pronto no trabaja tampoco y está en una edad crítica, ve por televisión que los que tuvieron poder político en algún momento aparecen en la justicia como ladrones, que los empresarios son sospechosos de ser ladrones, que los militares antes eran sospechosos de ser torturadores. Y se preguntan a sí mismos, dice, bueno, ¿y cuál es el futuro? Y ven por otro lado que se muestra todo el tiempo, se escapó el ladrón, los motochorros se fueron, el otro no lo pudieron detener, y dice, mira, hay que tomar el camino más fácil. Si yo no estudio, no trabajo, ¿por qué no voy a buscar de alguna manera la plata? Y en ese momento de fragilidad, cuando la familia no está, porque está trabajando, porque el chico ya no lo puede manejar, el estado ausente permite que ese joven dé el paso equivocado y se pierda. Ayer, chicos de 7 y 8 años le quisieron robar a una mujer. 7 y 8 años. Entonces, ¿cómo puede ocurrir esto en esta Argentina si no es que está descompuesta? ¿Cómo puede pasarnos estas cosas que nos pasan si no estamos en una crisis? ¿Cómo puede ocurrir que en un país rico como el nuestro la gente tenga hambre? ¿Cómo puede pasar que la gente que está rodeada de tierra no siembre para tener aunque sea un tomate para comer? ¿O una gallina que ponga huevos y tenga huevos? ¿Cómo puede ser que se haya perdido la cultura del trabajo de tal dimensión que ni siquiera se cultiva para sí mismo, para el consumo propio? Eso sí, cualquiera en el medio del campo tiene dos celulares, un o tres, porque la comunicación, la tecnología, que tiene derecho a tenerla, lo contagia. Hay que tener el mejor teléfono, la última generación. Y entonces usted ve, aún en los movimientos sociales, el uso del teléfono celular. Porque el teléfono celular ha pasado a ser la comunicación constante y permanente de la sociedad. Al punto tal que desapareció el teléfono público de la calle y en cualquier momento desaparece el teléfono de línea. Porque el teléfono portátil se ha transformado además, con todas las cosas que le ponen, en una computadora portátil. A partir de este tema, de que todo el mundo está comunicado, las redes sociales empiezan a inundar con noticias falsas que a su vez las consumen los que tienen la posibilidad de consumirla y la dan por ciertas. Y lo más grave es que los periodistas se nutren de las redes sociales y lo dan por cierta, no la investigan. Y entonces se ha perdido también la dignidad profesional del periodista, que ya no investiga, que ya no averigua, que ya no chequea, que ahora usa la computadora, que ahora usa el teléfono que tiene, que ni siquiera se molesta en saber si eso que está por allí dando vuelta es cierto, pero lo difunde. Y lo difunde y lo difunde. Y una mentira, tantas veces repetida, decía Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, se transforma en una verdad. De manera entonces que nuestra sociedad asiste a dos problemas. El bombardeo mediático con una televisión que muestra la descomposición, porque no es noticia la persona que va a trabajar, no es noticia el científico argentino que descubrió algo, no es noticia la persona decente, es noticia el que rompe las reglas. Entonces muestra todo el tiempo como el hijo de una conductora o periodista se transforma en motochorro, y entonces están todo el día con eso, como si fuese una sensación especial. O el hijo de otro periodista atropella con un auto, mata a un ciclista y desaparece después de los medios porque total es el hijo de un periodista. Y entonces el tema se hace carne en esos jóvenes que consumen esa televisión, que ven esas redes sociales y viven la irrealidad de la vida. Es decir, viven una vida que no existe. Si a eso le sumamos que la inundación del cine norteamericano muestra la facilidad con que se mata en las películas, muestra la facilidad con que se drogan en las películas, y que eso se consume todo el tiempo, ¿cómo piensan ustedes que se puede hacer para evitar el contagio de los más flojos, culturalmente hablando, o porque le falta educación, y que son los más fácil de ser conducidos al camino errado? Cuando hacen un montaje por una mujer que se hacía prostitución de alto rango y le dan cámara y la usan hasta que muere, y entonces ahora investigan a ver si la mataron, si se murió de sobredosis, y eso se transforma en noticia todo el día y todo el día y todo el día, y no le enseñan nunca nada a nadie. Cuando la mayoría de los productores de televisión consumen, y entonces cuando ellos tienen que producir alguna nota contra el consumo, la miran de costado y dicen, pará, esto no sirve, esto no da, no, esto no sirve. Estamos en una crisis social profunda y los medios de comunicación están en manos de mercaderes. Y estos mercaderes de la prensa canalla lo hacen con intención. Pero está la otra prensa, la prensa tonta, la que toma como verdad revelada lo que publica una red social, y esa prensa tonta termina estropeando lo poco que queda de dignidad profesional. En esta crisis, no vaya a creer que la culpa es solamente del que está escuchando y que los periodistas somos inocentes. Tenemos gran parte de la culpa de cómo se vive hoy en la Argentina. Creo que Roemers, cuando patrocinaba a Bernardo Neusta y a Mariano Grondona, estaba feliz. Pero no feliz por patrocinar el programa, porque evitaba con esto que esos dos periodistas consagrados en aquel tiempo le pasaran factura pública de cómo estaban hurtando los bolsillos de los enfermos. Compraban silencio y estaban en todos los programas, Laboratorios Roemers. Es una de las seis fortunas de la Argentina. De manera que frente a todo esto, tenemos que tomar determinaciones con un gobierno de emergencia, pero que además entienda que la sociedad argentina está en emergencia y que ellos van a ser consecuencia de una sociedad enferma. Y como consecuencia de una sociedad enferma, los dirigentes que surjan no podrán ser muy sanos. Porque todos nosotros somos partícipes necesarios de este desastre. De una Argentina que se autodestruyó. Y cada vez que repiten los seguidores del jefe de gabinete el desastre de los últimos 70 años, yo le digo que Franco Macri en los últimos 70 años vivió y se hizo rico. Y que 3 años de su hijo se murió. No aguantó. Porque hay que contestarle de esa forma. Porque tienen el tupés incultural que además meten en la bolsa a sus socios. Porque en 70 años gobernaron también los radicales. Pero ellos creen que son los elegidos. Ellos piensan que son los gorilas golpistas que llegaron con los votos. Y al ser los gorilas golpistas que llegaron con los votos tienen derecho. Por eso el presidente gritaba, estoy aquí porque me votaron. Macri, te votaron, pero le mentiste a la gente para que te voten, Macri. Le mentiste a la gente para que te voten. Es un voto fraudulento en una democracia fraudulenta, presidente. Por eso nos pasan las cosas que nos pasan. Y por eso, cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes absolutos de la realidad en que vivimos. Vivimos en una sociedad descompuesta y necesitamos un gobierno de emergencia. La unidad de concepción para la unidad de acción ya no se puede efectuar en este tiempo. Ahora es de emergencia nacional. Y en la emergencia nacional vale recordar todas las mentiras. Que la Argentina puede cambiar. Si no pensara de verdad que vamos a disminuir la pobreza. Si no creyera que cada argentino merece tener su casa propia. Que vamos a combatir el paco hasta erradicarlo. No estaría acá pidiéndote por favor que me acompañes con tu voto si no pensara reunir el mejor equipo para trabajar junto a vos. Porque tengo esta confianza, sé que te puedo pedir que confíes en mí. Por eso estoy acá. El 25 de octubre va a ser un día inolvidable. Tus ganas de estar mejor, hoy más que nunca, van a cambiar la historia. Por eso te pido que nos acompañes. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135. Porque mintió, fue presidente. Compartir con ustedes un plan de reparación histórica que hemos llamado el Plan Belgrano. Que es un plan de infraestructura para hacer la ruta 9 autovía desde Córdoba hasta Salta. Y la 14 de Paso de los Libres a Posadas. Un plan de desarrollo social para que todos tengan las mismas oportunidades de empezar habiendo recibido. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José C. Paz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Mario Ishii, Intendente. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Vamos con Isaac. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Vamos a recordar al querido maestro Isaac Abitbol, el patriarca del chamamé. Isaac Abitbol nació en 1917 y falleció el 6 de marzo del 94. Conocido como el patriarca del chamamé, músico y bandoneonista considerado como uno de los pioneros de esa música y de la música litoraleña en la Argentina. En 1942 formó el Cuarteto Santa Ana, junto con Ernesto Montiel, el primer conjunto de chamamé que alcanzó la fama masiva. Después se integró, entre otros, el Trío de Oro y el Trío Pancho Cue. Su discografía está compuesta de 21 álbumes con grupos propios, más los que grabó con el Cuarteto Santa Ana, y sus canciones más exitosas se destacan La Calandria, General Madariaga, Ñatita, Don Chirú, Padrino Tito, Martínez Gutiérrez, La Taba, La Carrera, La Zurda, Paraje Bandera y tantas más, compartiendo en algunos casos la autoría con Ernesto Montiel. Nacido en 1917, no se conoce con precisión el día y el mes, en Alvear, provincia de Corrientes, en una familia de migrantes judíos, migrado a Buenos Aires en la década del 30, integró el conjunto Los Hijos de Corrientes que dirigía Emilio Chamorro y en el 42 formó el Cuarteto Santa Ana con el acordeonista Ernesto Montiel, el primer conjunto de chamamé famoso en la Argentina. También estaban las guitarras de Samuel Claus y Luis Ferreira. Y en la década del 50, Montiel y el Cuarteto Santa Ana eran los encargados de inaugurar los populares bailes de carnaval de San Lorenzo de Almagro. En el 51 abandonó el grupo y formó diversos grupos propios con los más importantes músicos litoraleños. En los años 70 formó el Trío de Oro con el bandoneonista Julio Lorman y el guitarrista y cantante Roberto Galarza, con quienes grabó varios álbumes de alta calidad. Después integró el Trío Pancho Cue con Antonio Nisa en guitarra y Rubén Miño en bandoneón y compuso más de 150 canciones. Falleció en Corrientes a los 76 años, cuando todavía tenía mucho para dar. Y lo escuchamos a Isaac Abitbol con su conjunto haciendo La Calandria, un tema de su autoría, en el que el recitado lo hace don Isaac Abitbol. Según cuenta una leyenda de mi tierra correntina, la calandria era una huayna muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes, iba la huayna cantando, y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro, Dios premió luego a esta china, transformándola en calandria de mis selvas correntinas. Thank you. Una noticia de último momento que va a hacer que se postergue el juicio a Cristina Fernández. Ha fallecido uno de los integrantes del tribunal que la tenía que juzgar en el juicio oral. Jorge Tazara, que era miembro del Tribunal 2, murió. Y de esta manera, ahora la causa de Cristina, le falta un juez que en su momento, cuando estaba enfermo, iban a nombrar otro, pero no lo hicieron porque iba a ser cuestionado. Lo cierto es que ahora esta causa probablemente se postergue por un tiempo más hasta que aparezca un nuevo juez en el tribunal. Murió uno de los jueces del Tribunal Oral que iba a juzgar a Cristina en el Tribunal 2. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Con la muerte de Tazara, entonces, el tribunal queda con la carencia de un juez, habrá que nombrar a otro, va a llevar por lo menos un atraso más de 2 meses a la fecha que tenía el juicio oral. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 21 grados 2 la temperatura. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Enrique. Bueno, recordamos que además de Independiente, hoy juega por la Copa Argentina, ya habíamos dicho lo de San Martín de Tucumán y Agropecuario, en un ratito ademplemos lo del Rojo de Avellaneda. Recordamos que faltan debutar, además del el conjunto de Ariel Holland, los otros grandes del fútbol argentino en esta competencia. Ellos son San Lorenzo, que va a enfrentar a Estudiantes de San Luis, Huracán con Unión de Sunchales, River, que va a enfrentar a Argentino de Merlo, Boca Estudiantes de Río Cuarto y Racing a Boca Unidos de Corrientes. Los que esperan rival en la próxima ronda, en 16avos de final, son Banfield, que ya le ganó a Juventud Unida de Entre Ríos por 3-0, Sol de Mayo de Viedma, que dio la gran sorpresa en este certamen, eliminó al campeón vigente Rosario Central ganándole por penales 5-4 después de igualar en los 90 minutos 2-2. Estudiantes de Caseros, que espera rival de la llave que va a salir, que va a protagonizar Arsenal y Atlanta. Y lo dicho ayer, ganó Argentino Junior y espera rival que va a salir del partido que precisamente van a disputar en el día de hoy en el Padre Martí Arena de Salta y con arbitraje de Pablo Echavarría, 21-35, San Martín de Tucumán y Agropecuario de Carlos Casares. Estamos trabajando para el crecimiento de José Cepaz con el esfuerzo del pueblo creciendo día a día. Mario Ishii, Intendente. Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana, Diego. Bueno, como sucedió el año pasado, el 2019, se presenta como un año de escasa producción en el Congreso de la Nación. Del gobierno dicen que la campaña electoral es un factor que suele incidir en ese sentido. La poca actividad legislativa del 2018 fue una de las de menor productividad desde la vuelta a la democracia y tendría asegurada la continuidad de esta inactividad todo este año ante la permanencia de posiciones antagónicas entre el oficialismo y la oposición en los temas de más alto voltaje político. La clase parálisis que afecta al Parlamento en los años electorales por la realización de las campañas es la causa, dicen desde el gobierno. Pero en cualquier caso, el presidente Macri ante la Asamblea Legislativa el pasado viernes tampoco sumó muchos temas nuevos que la Casa Rosada pretenda que trate el Parlamento en este 2019. El más destacado fue tal vez la creación del sistema penal juvenil que los ministros del área ya habían anticipado 10 días antes y que el viernes por la noche ingresó en forma de proyecto de ley en la Cámara Baja. Las autoridades de las comisiones a las que sería girado el proyecto Legislación Penal, Familia, Niñez y Adolescencia y Seguridad son todas presididas por Cambiemos, que trata de darle impulso al debate en la segunda quincena de marzo. Y otro de los proyectos que mencionó el presidente, la reforma del Código Penal, del que dijo va a cumplir 100 años y fue emparchado cientos de veces. En este caso el texto aún no ingresó al Congreso y algunas espadas parlamentarias de Cambiemos dicen que eso obedecería que, como el articulado está incluida las penalidades por el aborto, su presentación podía precipitar nuevamente el debate sobre ese tema con las consecuencias que dejó el año pasado. El del aborto legal fue el principal tema del debate parlamentario en el 2018 y las posiciones radicalizadas a favor y en contra provocaron enfrentamientos aún hacia adentro de cada uno de los bloques, en cuyos casos aún no terminaron de saldarse. Además de estos dos temas, Macri pidió en la apertura de sesiones ordinarias avanzar en la modificación de un artículo de la Ley de Educación Nacional que prohíbe la publicación de los resultados de las evaluaciones por escuela. Y otros temas que habían sido incluidos en sesiones extraordinarias de diciembre por el Poder Ejecutivo y que no consiguieron la sanción del Congreso son las barras bravas y el financiamiento de los partidos políticos. Un proyecto plantea incrementar en un tercio las penas máximas y mínimas previstas en el Código Penal para delitos de homicidio, lesiones, robo, bloqueo de calles u intimidación pública cuando sean cometidas en oportunidad de un espectáculo deportivo. En cuanto al financiamiento de los partidos políticos, prevé, entre otras cuestiones, la bancarización de los aportes partidarios, y el oficialismo busca aprobarlo antes de mayo para poder hacerlo efectivo antes de las elecciones de ese año. Los legisladores opositores buscarán llevar a sus respectivos recintos los dictámenes de rechazo a los DNU, sobre todo a los que eliminaron la Secretaría de Deportes y cedieron frecuencias del espectro radioeléctrico de ARSAT. Para el segundo semestre del año se viene la presentación del presupuesto 2019, que está prevista para el 15 de septiembre, un mes después de las PASO y un mes antes de las elecciones presidenciales, y que el debate seguramente se postergará hasta noviembre o diciembre, cuando ya se sepa quién presidirá el país en el próximo periodo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Noticias a 100 años del natalicio de Eva Perón. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Un minuto pasa de las 8 de la mañana, 21 grados 2 la temperatura. Los hogares y paradores para los sin techos no dan abasto y hay cientos de personas en lista de espera. Aunque las cifras no se conocen totalmente y no son oficiales, en el año 2018 se hablan de 1.066 personas en situación de calle. Las organizaciones sociales estiman que ya hay alrededor de 8.000 personas en situación de calle desde que gobierna Mauricio Macri y el mejor gabinete de los últimos 50 años. También creció el número de mujeres solas. Por su parte, gas, el consumo del gas ha hecho que 85.000 personas se caigan de la red por cortes de las compañías porque no pueden pagar los aumentos. Las últimas cifras oficiales sobre personas en situación de calle datan del invierno del 2018, diseñadas por el gobierno de la ciudad, que indicaban que para esa fecha había 1.066 hombres, mujeres y niños sin techo en la capital. Un censo alternativo armado por 50 organizaciones sociales y el Ministerio Público de la Defensa porteña en el 2017 marcó que había 4.394 personas que vivían en las calles porteñas y 5.872 que se integraban al dato de aquellos que duermen bajo los techos de la red de alojamientos de tránsito nocturno. Los nuevos datos serán confeccionados durante el mes de abril de este año. El gobierno porteño utilizará la metodología de siempre. Saldrá a relevar las calles, calle por casa y calle por calle. Un cupo de 2.000 personas que tienen 30 hogares y paradores públicos está totalmente agotado y desbordado. Es decir, que la crisis más profunda que se vive en la Argentina no tiene parangones ni siquiera con el desastre del gobierno de la Alianza. Macri ha cambiado en serio la Argentina. 3 minutos pasan de la hora 8, 22:08 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Las nubes dieron paso al sol que alumbra con fuerza, por lo que se espera temperatura alta antes de la lluvia. El deporte por Belgrano. El equipo de la Primera División D va a dirigir Yael Falcón Pérez, el rojo de Ariel Holland, a quien se le está acabando el crédito de manera muy rápida. Campaña, Bustos, Franco, Burdizo y Sánchez Miño, Gaibor, Nicolás Domingo, Pablo Pérez, Jonathan Menéndez, Martín Benítez y Cecilio Domínguez. El conjunto de César Rodríguez, Atlas, con Geiger, Brandón Pardo, Morro y Rodrigo Díaz, Arraigada, Ferrario, Pérez Roa, Martínez, Nochi y Torancio. Recordamos entonces, el partido comienza 19:30. En lo que tiene que ver con el automovilismo, las autoridades de la categoría Top Race confirmaron el calendario 2019 para la categoría. El inicio se va a producir el próximo 24 de marzo en el Autódromo de Paraná y la temporada se va a cerrar en Rivera, en la República Oriental del Uruguay, el próximo 22 de diciembre. El campeonato va a constar de 11 carreras durante todo el año. Y en lo que tiene que ver con el Super Rugby, la franquicia argentina Los Jaguares ya se encuentra en Johannesburgo, donde el próximo sábado va a enfrentar a los Lions de aquel país. El equipo argentino en el día de hoy va a ser doble turno y mañana va a tener día libre. Los 28 jugadores que dirige Gonzalo Quesada están en Sudáfrica en perfecto estado, salvo los que no fueron por lesión, que fueron baja en esta mini gira que va a ser el equipo argentino, y esos son Agustín Crevi, Jerónimo de la Fuente y Gonzalo Beltranú. 8 de la mañana, 5 minutos, 22 grados, 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hay reunión del Partido Justicialista a los efectos de organizar un acto en Ferro. También habrá una reunión de la Unión Cívica Radical porteña a los efectos de estudiar cuál será su papel dentro de la interna de la ciudad de Buenos Aires. Algunos dicen que si no participa Lustó en las presidenciales internas contra Macri, lo llevarían como candidato a jefe de gobierno contra Rodríguez Larreta. Detrás de esta jugada está el Coti Nosiglia, que también estaría hablando con sectores del peronismo para conseguir el apoyo para Lustó. 6 minutos pasan de la hora 8, 22 grados 8 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. El comentarista y periodista radial Julio Jorge Nelson en el recuerdo. Seudónimo Dizak Rosovsky, nació en Buenos Aires el 27 de abril de 1913, y aunque cambió su hebraico nombre por el británico seudónimo de Julio Jorge Nelson, el cachador ambiente del tango lo bautizó como La Viuda, debido a que Nelson convirtió en culto el recuerdo de Gardel. Él lo bautizó El Bronce que Sonríe y aseguró que cada día canta mejor, una frase hecha que se convirtió en una verdad absoluta. Carlitos cada día canta mejor. Muchos sospechaban que el rusito quería vivir de la memoria del Zorzal y otros sostenían que Gardel le debía en buena parte su perduración. De hecho, desde la muerte de Nelson, la voz del Morocho del Abasto fue desapareciendo de las radios argentinas, salvo algún ocasional rebrote en el aniversario. La mayoría del pueblo ni siquiera lo reconocería hoy si lo oyera, sobre todo en las grabaciones del mejor Gardel, aquel de su etapa culminante entre el 26 y el 28, y así como no hubo otro Gardel, tampoco hubo otro Julio Jorge Nelson, que fue un clásico de la radiofonía argentina. Isaac, o Julio Jorge Nelson, era hijo de un zapatero y se crió en Villa Crespo. Hizo numerosos tangos de su autoría, pero tal vez uno solo logró sobrevivir en el tiempo y fue su tango Margarita Gautier, que de esta manera se lo llevó al disco Miguel Caló con la voz de Raúl Verón y que fue el tango que trascendió a los tiempos. Añoro en mis recuerdos por mi dulce inspiración. Soy tu Armando, el que te clama, mi sedosa muñequita, el que llora, el que reza, embargado de emoción. El idilio que se ha roto me ha robado paz y calma, y la muerte ha profanado la virtud de nuestro amor. ¿Para qué quiero la vida si mi alma destrozada sufre una angustia suprema, vive este cruento dolor? Hoy de hinojos en la tumba donde descansa tu cuerpo he brindado el homenaje que mi alma suspiró. He llevado el ramillete de camelias de marchitas que aquel día me ofreciste como emblema de tu amor. Al ponerla junto al lecho donde dormías tranquila, una lágrima muy tierna de mis ojos descendió, y rezando por tu alma, mi divina Margarita, un sollozo entrecortado en mi pecho se anida. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, vamos a dar el número de WhatsApp de la línea telefónica para que nos llame. Esto es el número del WhatsApp. Ahora podés interactuar con nosotros a través del WhatsApp. 1140286206. 1140286206. El WhatsApp de Radio Belgrano. Déjanos tu mensaje. ¿Podés repetir, Marino, el aviso para que anoten bien el teléfono? Repetilo. Ahora podés interactuar con nosotros a través del WhatsApp. 1140286206. 1140286206. El WhatsApp de Radio Belgrano. Déjanos tu mensaje. Los teléfonos 4313-2520, 4313-2520, 4313-8575. 4313-8575. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 22 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Prueben ahora por teléfono a ver qué pasa. ¿Quién es? Hola, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Bueno, sí. Tiene suerte usted siempre. Sí, me cuesta mucho. Después me quedo sin tono por un día entero. Es que son los muchachos. Sí, Miguel, yo necesito pedirle un permiso para tutearlo 3 segundos. Nunca lo tuteé. Miguel, te voy a tutear. Hoy desde las 6 te quiero más que otros días. Ojalá el programa durase hoy 10 horas. Miguel, mira, mire, Miguel, yo me destaqué en los últimos 4 años porque mis mensajes no eran muy equilibrados. Algunos eran rayaban lo antidemocrático. Sin embargo, hoy digo que son tiempos de corazón caliente, de mente muy fría, de inteligencia y ser realistas. ¿Sabe por qué digo que hay que ser realista, Miguel? Mire, usted habla de un gobierno de emergencia que yo lo vengo diciendo desde el 11 de diciembre de hace 4 años. Pero el gobierno de emergencia solo se consigue con votos. ¿Y por qué digo que hay que ser más inteligente que nunca? Mire, Miguel, yo estoy convencido que si hubiese elecciones este domingo, este gobierno, se van a enojar muchos, este gobierno vuelve a ganar. Los números son contundentes. Mire, Miguel, este gobierno tiene entre un 25 y un 30% de adhesión. Yo ya no tengo tiempo para explicarme por qué. Unidad Ciudadana tiene entre el 25 y el 30%. Un 40% de votantes no sabe, está buscando una opción. De ese 20%, hoy, del 40, el 20 no iría a votar. Ergo, este gobierno volvería a ganar. Por eso, Miguel, por eso, lo único que se requiere en estos momentos es la unidad. Y guste o no les guste a los que están escuchando, Cristina sola no gana, pero sin Cristina no se puede ganar. Hoy el peronismo federal no junta más del 10%, hoy Massa no junta más del 10%, pero si uno suma Unidad Ciudadana, Massa y el peronismo federal, se gana en la primera vuelta, Miguel, no hay otra. El gobierno de emergencia se consigue a través de la unidad, no hay otra, Miguel. Yo ojalá el gobierno de emergencia se consiguiese por otros medios, pero no va a ser así, Miguel. Se va a conseguir con votos. Lamentablemente, de acá al gobierno de emergencia, que faltan tantos meses, va a haber mucha gente como la está pasando muy mal, que la viene pasando muy mal, porque esto que ahora a mí me asombra el asombro, ahora descubrimos que el país está destruido. Desde el 10, 12, 11, 15 de diciembre, ya el país había empezado a cambiar. Miguel, perdóneme, realmente dejémonos de discutir pequeñas cosas. Hay que discutir grandes cosas porque el sí. país que va a quedar solo requiere equilibrio, inteligencia y el corazón caliente, pero la mente muy fría, Miguel. Gracias, Miguel. Un abrazo. Adiós. Miguel, señor. Tenemos en línea a nuestro analista de política internacional, Carlos Alberto Pereira Mele. Sí, pero hoy no queremos hablar de política internacional, queremos hablar de Córdoba. Él está en Córdoba, es cordobés, y queremos que nos explique un poco, si es que puede, este desaguisado que tiene Cambiemos entre la Unión Cívica Radical, Baldassi, que dice que puede haber fraude, en fin, una serie de situaciones que se dan allí entre Negri y el mismo hijo de quien justamente hoy es el aniversario de la muerte del padre, que fue un caudillo notable radical allí en esa zona, que no sabemos, en definitiva, cómo va a terminar todo esto en Córdoba, porque dijo el intendente que no se baja de ninguna forma de la candidatura a gobernador. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, ¿qué tal, Miguel? Buen día. Bueno, ponete en cordobés y analízame la política local. Bueno, el sainete cordobés. La Unión Cívica Radical de Córdoba siempre ha tenido una separata de la línea nacional, ¿no? recordemos, desde el angelocismo siempre fue la famosa línea Córdoba, y siempre han sido disidentes dentro del partido radical. De la época de Sabatini, ¿no? Desde la época de Sabatini, exactamente. Y con el retorno de esta nueva democracia de baja intensidad que tenemos, fue el angelocismo con línea Córdoba, ¿no? Bien, luego cuando cayó en descrédito después de los conocidos casos de corrupción y de desastre económico que llevaron a la provincia tres mandatos de Angelo seguido, la Unión Cívica Radical entró en un embudo de decadencia y que ha continuado así firmemente. Fíjate que en el 2003, un día como hoy, moría Ramón Mestre, el padre del que quiere ser candidato, y me parece que ahí empezó a disolverse también un poco la interna radical. Sí, por supuesto. Fue su último dirigente que tenían aglutinador. Luego de eso vino una gran diáspora radical en Córdoba y que fue aprovechado justamente por una figura que hacía tiempo que resistía todo esto, que fue José Manuel de la Sota, y que permitió luego de esto que durante estos últimos 20 años gobierne el PJ en Córdoba, ¿no? Con sus distintas variantes, o Schiavetti o de la Sota. Y en el interín, en estos 20 años, los radicales han continuado en una especie de fratricida, de lucha interna, que no le permitió nunca tener...